habló de ellas. Ahí en Mateo capítulo 23, capítulo 29. Vamos a leerlo, mi hermana. ¿Cómo dice? 23, 29. Sí. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido los días de nuestros padres, no hubiéramos sido con la sangre de los profetas. Ahí te dice, no hubiésemos sido cómplices en la sangre de sus de los profetas. Estas serpientes existieron desde el tiempo antiguo. ¿Quién mató a Abel? Caín, su hermano. Caín ya es descendencia de esta serpiente. Posteriormente a Caín vinieron bastantes, entre ellos... Nos pone ejemplo la escritura, Judas capítulo 1, versículo 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en los que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo... ¿Qué personaje te habló? ¿De qué personaje te habló? Los que han seguido el camino de Caín. ¿Te habló de... ¿Te habló de Balaam? ¿Te habló de Coré? ¿Todos estos? Vinieron a ser serpientes en su momento. Todos ellos seguían la misma línea, el engaño, la mentira. Cada uno de ellos venían a ser descendencia de esta serpiente, por sus obras, por cuanto obraban de esta manera, con engaño y con mentira, entonces eran serpientes. Continuaron las serpientes durante todo el tiempo. En cada uno de los tiempos vinieron a existir estos mentirosos. Vino a existir esta descendencia hasta llegar escribas y fariseos, a los cuales les dice generación de víboras. ¿Quién fue quien les dio origen? ¿Quién fue quien los originó? ¿De dónde nacieron todos estos? Capítulo 8. Versículo 40 al 44. No, no te escucha el libro, este hombre que se entrecortó. Juan capítulo 8, versículo 40 al 44. Pero ahora procuráis matarte a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de los hijos. ¿No hizo esto Abraham? Después hacéis la obra de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Elohim. Yeshua entonces les dijo, si vuestro padre fuese Elohim, ciertamente no amaré él, pero yo de Elohim he salido y he venido, pues no he venido a mí mismo, sino que él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido mi fiel desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hasta ahí. Entonces todos los que vienen a ser mentirosos tienen un padre. La primera serpiente que existió en el Génesis. Este eras tú, Tomás, que todos los animales del campo, el cual engañó a la mujer y esta cayó. De ahí para adelante, esta serpiente tuvo generación. Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Esta serpiente Ese falso enseñador tuvo descendencia. Tuvo descendencia, en otras palabras, vinieron mentirosos después de él. Como producto de ese primer engaño, de esa primera mentira, vinieron a surgir muchos más en el paso de la historia. ¿Y todos? Son descendencia de esta serpiente que estaba en el Génesis. La representación de Eva, o de la mujer, es de la congregación. Y la serpiente es el falso enseñador. Como te lo está diciendo, Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 2 al 5. Porque os considero de Elohim, pues hoy desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura al Mesías. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad al Mesías. Porque si viene alguno predicando a otro, Yeshua, que es el que vos hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleraréis. Ahí nos está mencionando acerca de la comparación entre la mujer y el Mesías. Asimismo, entre la congregación y la serpiente. Si viniese algún otro enseñando cosa que no es la simplicidad en el Mesías, entonces este es semejante a la serpiente, así como la serpiente que en aquel principio engañó a Eva. De esta misma manera, nos puso el ejemplo para que entendamos qué es lo que sucedió en aquel principio. Que la serpiente representa al falso enseñador, al mentiroso, y la mujer a la congregación. El enseñador representa a Adán, y a la congregación. De esta manera, esa serpiente tuvo descendencia y la mujer tuvo descendencia. La mujer son que de todos los que han venido obedeciendo al Padre, y la serpiente son todos los que han venido en mentira. Asimismo, se dice, me parece que es Timoteo, permíteme. Primera de Timoteo, capítulo, versículo 14 y 15, mi hermana. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permanece en fe, amor y santificación, con modestia. Esta mujer es la congregación, de la cual está diciendo, pero se salvará engendrando hijos, si permanece en fe, amor y santificación, con modestia. Esta mujer viene a ser la representación de todos los que han obedecido el Evangelio del Mesías desde tiempos antiguos. Desde esos tiempos viene esta mujer engendrando hijos. Por eso te dice, se salvará si engendra hijos, perecerá si no los engendra. Acuérdate que Saulo viene a engendrar estos hijos, como dice ahí en Primera de Corintios, capítulo 4, verso 15. Porque aunque tengáis 10.000 años en el Mesías, no tendréis muchos padres, pues el Mesías yo engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imites. Ahí nos está mencionando, mi hermana, porque aunque tengáis 10.000 años en el Mesías, 10.000 niñeras, no tenéis muchos padres, pues en el Mesías yo os engendré por medio del Evangelio. Esta mujer venía engendrando hijos al paso de la historia, por medio de este evangelio. En esos tiempos antiguos, era que venía todo esto. De esta manera esta mujer no pereció, pero la serpiente también vino a engendrar desde allá, desde esos tiempos. Para cuando llegó el tiempo del Mesías, nos está diciendo que ya las serpientes eran muchísimas. Escribas y fariseos de víboras. Por todos lados en Israel había serpientes. Y estaba plagado de serpientes, de escribas y fariseos, saduceos y de todos estos. Al estar Israel lleno de todas estas serpientes, ¿qué sucedió en el tiempo antiguo? A Números. Números capítulo 21, versículo 6 en adelante, 6 y 7. Y Adonai envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Adonai y contra ti. Ruega a Adonai que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Continúa. Y Adonai dijo a Moisés: haz una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Imagínense Israel plagado de serpientes, de tal manera que todas esas serpientes, si mordían al pueblo, venían y veían a esta serpiente de bronce y ya no morían. De esta misma manera, esa figura de la cual está hablando aquí, la dice ahí en Juan 3, versículo 13. Juan capítulo 3, versículo 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés... Sí, léelo, por favor. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí nos está diciendo, mi hermana, que así como en el tiempo antiguo Moisés levantó una serpiente de bronce en una asta, que todo la vea después de que haya sido mordido por las serpientes, todo aquel que la vea era sanado. De esta misma manera, en el tiempo en el que llegó el Mesías, estaba Israel todo plagado de serpientes, que eran escribas y fariseos, generación de víboras. De esta misma manera fue levantado el Mesías para que todo aquel que haya sido mordido por los escribas y fariseos, para que todo aquel que haya sido engañado por ellos, vengan al Mesías y crean en él, y así obtengan vida. Por eso es que nos está diciendo aquí, en Juan capítulo 3, versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y cuando dice que sea levantado, hace referencia al tipo de muerte que iba a recibir, que era muerte, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Elohim al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga esa vida eterna. Esto es lo que nos está mencionando con respecto a la serpiente. ¿Querías comentarnos algo, mi hermano Nelson? No, es solamente que mucho una especie de judío ortodoxo, no sé quién es, son específicamente las personas que dicen que hay que usar talismanes dentro de las creencias de ellos, y por eso tienen su serpiente o su estrella de David, cosas así, son como talismanes sanadores, supuestamente. Y siempre se basan en ese texto donde Moisés hizo la serpiente de bronce, de que el uso de talismanes es como algo normal, por así decirlo. Claro, nada que ver. Escuchando el poderoso hacernos semejantes. Escuchamos. Sí, no, es algo totalmente contrario a lo que se enseña, porque de hecho hay una palabra hebrea que te puse aquí, se llama terasim, que es como una especie de sanador, una imagen idolátrica. Y ya poniendo la confianza en ciertos objetos sanadores, supuestamente, viene siendo como un ídolo, un terafín. Aquí nos está mencionando, con respecto a esta serpiente, que así como esta serpiente fue levantada en una asta en el tiempo antiguo, así el Mesías iba a ser levantado, así el Mesías iba a ser levantado para que todo aquel que creyera en el Mesías, después de haber escuchado al escriba y al fariseo, los cuales llevaban ese veneno con el cual engañaban a la gente, como está escrito ahí en Romanos, capítulo 3, versículo 12 en adelante. Todos se desviaron, aún asistieron y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, su lengua engaña, veneno de ácidos hay debajo de sus labios, su boca se llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebrante y desventura hay en su camino, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Elohim delante de sus ojos. Está bien, hermano. Ahí dice, se apresuran a derramar sangre, veneno de serpiente tienen debajo de la lengua, muerden, los engañan y los asesinan, se pudre su garganta. De esta manera, todos aquellos que eran venían con el Mesías, venían con el Mesías y eran sanados, todos los endemoniados, todos los que necesitaban de él, cada uno de ellos era sanado de esto. Por eso mismo nos dice ahí en Juan, capítulo 12, versículo 32 y 33. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Aquí nos está hablando acerca de qué muerte iba a morir, que es muerte de cruz. De esta manera, nos está mencionando esa similitud entre el Mesías como la serpiente que viene a ser levantada y la serpiente que levantó Moisés. Por eso mismo, el Mesías les dijo así. Mateo capítulo 10, verso 16. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudente como serpientes y sencillos como palomas. ¿Sigo? Sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Quiere que el Mesías era también a la imagen una serpiente. Y les dijo a ellos, sean serpientes y sencillos como palomas. pero sean prudentes, no astutos, sino prudentes como serpientes y sencillos como... Así él mismo, el Mesías, fue levantado como esa serpiente, prudente entre ellos, el cual para dar vida, mientras que todos los otros serán para dar muerte. Por eso es que tiene esa similitud entre la serpiente que estaba allá, la que levantó Moisés, y el Mesías. Sí, hermano. Fue bien claro el estudio. Por lo menos yo, a medida que iba viendo los textos, se me iba ya aclarando la mente e iba vinculando los versículos. Génesis capítulo 3, versículo 14. Y Adonai bendijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Dice que sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, ¿verdad? Sí. Ahí entonces, mi hermana, acuérdate que leímos el hecho de que le está diciendo sobre qué andarás y polvo comerás. ¿Qué comía anteriormente la serpiente, mi hermana? ¿Qué comía anteriormente la serpiente? No sé. Génesis capítulo 1, versículo 30. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer, y fue así. Planta verde. Dice, toda planta verde le será para comer. Ellos comían estas plantas verdes, pero una vez que pecó vino a comer hierba. No, pues polvo. Después que pecó, polvo, ¿no? Ya después de que pecó vino a comer polvo, perdón. Sí, sí, ok. Se está mencionando aquí desde el momento... Desde el momento en el que le está diciendo sobre tu pecho andarás y polvo comerás, es porque le está quitando la autoridad que tenía. La serpiente era un enseñador que enseñaba al pueblo. Pero una vez que pecó, una vez que vino a cometer el mal, le fue quitada la autoridad. Acuérdense que los escribas y fariseos tenían autoridad sobre el pueblo y lo enseñaban. Pero una vez que llegó el maestro, les quitó toda la autoridad y se las dio a sus discípulos. Lucas capítulo 10, versículo 17 al 19. Volvieron los 70 con gozo y dijeron: Señor, aún los demonios se lo sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de dar serpientes y escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Ahí nos dice que les dio autoridad sobre los escribas, sobre los fariseos, sobre de todos le dio autoridad, para que los pisoteen, serpientes y escorpiones, sobre de todos ellos. De esta misma manera les quitó la autoridad a los escribas y fariseos. Ellos estaban enseñando en frente de una congregación, comiendo de la hierba, de la planta del campo, que eran todos los que estaban enseñando. Pero una vez que les fue quitado, no vinieron más que a comer de ahí en adelante polvo también estos. Este polvo del cual nos está hablando representa a las naciones, como dice Isaías capítulo 40, verso 15. He aquí que las naciones destruyen la gota de agua que cae del polvo, y como todo polvo en las balanzas, he aquí que hace desaparecer la isla como polvo. Hasta ahí. Ahí nos comparan las naciones como el polvo. Esto es lógico, porque al final de cuentas, cuando el agua sobre el polvo, lo va endureciendo. Era que posteriormente, una vez que lo endureció, entonces empieza a ser tierra buena para sembrar, para germinar. Como polvo no sirve, es llevado de todo viento para allá y para acá. Pero una vez que le cae agua, endurece la tierra y viene a hierba. Cuando la gente ya escucha de la Escritura, entonces viene a ser hierba delante del Padre, viene a salir hierba de esta. Pero cuando la gente aún no escucha del Padre, es más que polvo. Así les son estimadas las naciones. Y la serpiente se le dijo, tú ya no vas a enseñar más a las personas, sino ahora vendrás a alimentarte del polvo de las naciones. Sobre de ella se va a ir esta serpiente. Acuérdense que Hebreos capítulo 6, versículos 6, versículos 6 al 6 y 7, dice, porque la tierra que muchas veces absorbe el agua que cae sobre ella y produce hierba para el cual es labrada, recibe bendición del Señor, mas la que produce espinos y cardos viene a ser reprobada y está pronta a ser maldecida. De esta manera es que nos está mencionando que la hierba de la cual se alimentaba anteriormente la serpiente era el pueblo, los beneficios del pueblo, pero ahora viene a alimentarse del polvo de las naciones. Viene a comerse únicamente a los de las naciones, ya no se come a la hierba. Y con respecto a que le dice, sobre tu pecho andarás y polvo comerás, y el polvo ya lo vimos. Sobre tu pecho andarás significa que le quita toda autoridad, como lo dice en el Salmo 72, versículo 9 y 10. Ante él se postrarán los moradores del desierto, menudo lamearán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presión, los reyes de Judá y de Seba ofrecerán todo. Ahí nos está mencionando cómo estos reyes vienen a humillarse delante de él y a lamer el polvo, lo mismo que la serpiente. Les es quitada su autoridad. Les es quitada toda su autoridad. Por eso les dice, sobre tu pecho andarás, polvo comerás. De aquí en adelante, le está quitando toda autoridad y dominio sobre de la gente. Lo mismo que hizo el Mesías cuando vino. Le quitó toda la autoridad a ese montón de serpientes. Le toda la autoridad para venir él a gobernar junto con sus discípulos, junto con la mujer que era la congregación. Ya las serpientes fueron retiradas de ahí. Por eso le dice en Génesis capítulo versículo 14, el Señor le dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, la maldijo, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Esta le quitó toda la autoridad que tenía, y pondré una enemistad entre ti y la entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú tú le herirás en el calcañar. Porque donde quiera que estén las serpientes, la mujer debe de asesinarlas, debe de golpear la cabeza, debe de exterminarlas. Y ellas, las serpientes, no se van a dejar, van a voltear hacia el calcañar. Y si la muerden, la van a dañar. Por eso es que debe de tener mucho cuidado. Por eso es que Saulo le dice, no sea que venga alguno y con astucia venga y los engañe. Mientras tanto le dicen, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. ¿Qué significa esto, mi hermana? Con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Qué significa esos dolores? Sufrimiento. Eso que nos está mencionando ahí con respecto a los dolores es lo mismo que está diciendo Saulo en Gálatas capítulo 4, versículo 19. Ya te lo pegaron aquí, mi hermana. Hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de padre, que ha formado en vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que el Mesías sea formado en vosotros. Saulo tenía estos dolores de parto para dar a luz a un hijo, a muchos hijos, a la misma imagen de lo que te está diciendo, multiplicaré en gran manera tus dolores, para que des a luz tus hijos. Por eso se le dijo a la mujer, ¿sí me doy a entender, mi hermana? Sí, hija. ¿O tienes alguna duda? No tengo ninguna duda. Entonces, esto que nos está mencionando, esta serpiente era un enseñador, el cual engañó a la mujer en su momento. Y todo esto que está sucediendo es lo que ya venimos viendo. ¿Cómo es que la mujer representaba a la congregación? Que iba a venir a tener hijos, iba a tener descendencia. Y también la serpiente. La serpiente iba a tener descendencia, engaños, falsos enseñadores, todos ellos, mientras que la mujer, aquellos que guardaran los mandamientos. A la mujer le es dada autoridad y a la serpiente le es quitada. De tal manera que ponen en ellas. A la mujer le va a ir en la cabeza y la serpiente en el calcañar. Mientras tanto, la serpiente de ahí en adelante solamente iba a comer personas de entre las naciones, ya no iba a comer hierba, ya no iba a comer de entre la hierba, que es en la congregación. Lo dejamos aquí, mi hermana, para que vayas a descansar. Bueno, dale, gracias. Shalom a todos. Ya los dejo. Shalom. Bueno, cuídate mucho, descanse, mi hermana. Que descanse, shalom. Shalom. Gracias.